El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó el 28 de noviembre la Embajada de Cuba en Pyongyang y expresó su profunda condolencia por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana. Le acompañaron Hwang Byung-so, miembro del Presidium del Pro Político del Comité Central del Partido, vicepresidente del Comité de Estado de la República y jefe de la Dirección Política General del Ejército, y Kim Ge-gwan, primer viceministro de Relaciones Exteriores. Estaba colocada la ofrenda floral enviada por el mariscal Kim Jong-un con motivo del deceso de Fidel Castro Ruz. Junto con sus acompañantes, el mariscal Kim Jong-un guardó un minuto de silencio en memoria del fallecido. El mariscal Kim Jong-un dejó en el libro de condolencia abierto la siguiente nota. Se fue de nuestro lado el destacado dirigente, pero su nombre y proezas viven en la memoria de todos nosotros. Con el dolor de haber perdido al gran camarada, gran compañero de armas, Kim Jong-un. El estimado mariscal expresó su profundo pésame al embajador Jesús de Los Ángeles, Aise Sotolongo, y otros miembros de la Embajada de la República de Cuba en Corea, y los consoló. Dijo que, al enterarse del inesperado fallecimiento de Fidel Castro Ruz, máximo líder de la Revolución Cubana, nuestro pueblo está sumergido en inmensa tristeza, y que su desaparición física constituye gran pérdida para los partidos, gobiernos y pueblos de los dos países. Aunque falleció Fidel Castro Ruz, sus nobles proezas viven y brillarán en el corazón de los pueblos de nuestros dos países y de la humanidad progresista. Expresó el mariscal y exteriorizó la seguridad de que el pueblo cubano revolucionario superará el dolor de haber perdido a su eminente dirigente y logrará sin falta la construcción de la sociedad ideal del pueblo que prospera y la victoria de la causa socialista en acato al ideal de Fidel Castro Ruz bajo la sabia orientación de Raúl Castro Ruz. Jesús de Los Ángeles Aise Sotolongo, embajador extraordinario y plenipotenciario, expresó su profunda gratitud de que el mariscal Kim Jong-un visitó su sede diplomática para compartir con ellos la tristeza de haber perdido a Fidel Castro Ruz.